Bueno, seguimos recorriendo la Feria Artesanal y Productiva aquí en Huanaco Sombriana, en el corazón de las Salinas. Y en esta oportunidad nos encontramos aquí con un gran amigo y colaborador también de esta organización de la feria, como es Johnny Cejas. Muy buenas tardes, Johnny. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a la gente de la radio, a tu programa, a toda tu audiencia. Gracias por venirse a estar un rato con nosotros en esta siesta a pleno que hemos vivido hoy. Contento, nosotros nos ha superado la expectativa porque ha pasado por distintas instancias. En otros años la Feria Artesanal de Huanaco Sombriana ha tenido por ahí autoridades de la provincia, autoridades también de la de Nación. En algún momento también estuvo la gente de turismo, cultura de la provincia. Pero en este año hemos vuelto a retomar, digamos, la esencia de la feria, ya que desde nuestras propias posibilidades ha sido todo lo que se ha generado hoy. Y bueno, la invitación de tantos artesanos que han venido de distintos lugares, Ollón, Puesto de Día, La Noria, Taquetuyo, Monte Redondo, Ayuncha, hay gente, digamos, que ha venido de Ojo de Agua, ha venido de Loreto, Atamishki, bueno, un montón de gente que ha estado aquí hoy en la muestra de todo un poco, hasta Caprino ha habido, digamos, uh-huh. Importantísimo que es lo que queremos, que digamos la gente en algún momento del año pueda vender lo que produce y entusiasmarse y bueno, generar este espacio desde aquí, de nuestras posibilidades, en este lugar que por suerte hoy es más cómodo. No te olvides que nosotros hemos andado luchando con el elonao, con la carpa, con la quincha de jume. Y bueno, hoy por suerte esto ha avanzado a través del trabajo y también de muchas gestiones que se ha logrado que te dé bolilla y que se pueda hacer las cosas de la mejor manera y brindarle la comodidad a todos los que vienen a visitarnos un rato. Por ahí se nos escapan porque somos pocos aquí dentro de la organización y mucha gente para atenderlo. A veces nosotros nos gusta invitarle un locrito, un mate cocido cuando llegan, pero a veces se nos desborda, como hoy, que andamos de un lado para el otro para poderlo hacer, que armen su stand en la mesa, que puedan entender su exposición. Y bueno, estamos contentos. Yo, más que nada, la parte que hago, lo último que me queda es la coordinación del espectáculo, que por suerte, mira, no sé cuántas horas llevamos, pero ya llevamos casi 6 horas sin cortar el espectáculo. Sí. Y toda música nuestra. La academia de los chicos de acá, el Reflejo de Salitral ahora. Y bueno, y cantan, todo el mundo canta acá, siempre que tenga su mensaje de esencia nuestra santiagueña, están las puertas abiertas, así que la verdad es que estamos contentos, hoy muy contentos, terminando la jornada. Bueno, Johnny, ¿qué es lo que queda para el resto del día, ahora para la noche, que se viene el espectáculo bailable también, ¿no? Bueno, además de que ya hemos estado, me incluyo, bailando, chamamé sí, folclore, sí, sí. ¿Qué es lo que viene ya para finalizar la jornada sería, ¿no? Y sí, bueno, hoy se nos ha pasado, también tenemos alguna... un triángulo de fútbol que por ahí, como había tantas cosas, a la final ha quedado medio en el aire, pero ahí están los changos con ganas de hacer un picadito de fútbol. Y después a la noche un bailable social, una entrada popular, porque los chicos, más que nada los que trabajan aquí, los que nos acompañan, los que laburan, nos piden que hagamos un cierre de bailanta. Sí. Así que creo que por eso es lo que queda, digamos, desde esta noche, ofrecerles un espectáculo donde viene también un grupo popular de música variada y algunos chamamé que están restando todavía, que no han subido al escenario, y eso van a tocar ya la noche, ¿viste? Así que, de todas maneras, esto va a ir hasta la madrugada. Sí o sí va a ir hasta la madrugada el espectáculo de hoy. Así que, bueno, contento, agradecido por la radio que nos ha difundido todo. Y esto que se ve aquí, reflejado en la gran movida de concurrentes, es gracias a la radio. Y entre ellos están ustedes, ¿no? Bueno, te agradecemos, Johnny. Bueno, en mi nombre, de la Radio Comunitaria Lengua de mi Tierra, de la organización de AFOBEPA, de la ONG Ollón para Todos, de Renacer, que ahí nos hemos encontrado también con algunos compañeros. Y felicitarlos a ustedes y bueno, que estén fortalecidos, ¿no?, para continuar. Sabemos que no es nada fácil, que la situación actual no es nada fácil tampoco, pero bueno, hay que seguir en la lucha. Así es, gracias Patricia, y bueno, un saludo a todos los que laburan con vos y que colaboran en la radio. Y bueno, los esperamos la próxima, muy agradecidos, y también nos quedamos al servicio de todo lo que laburan ustedes. Por ahí lo que podamos colaborar desde nuestras posibilidades, ya saben que esto es un ida y vuelta, así que Nosotros sabemos que siempre pedimos muchos favores y de algún modo si nos piden hacer algo lo vamos a devolver desde lo que podemos. Gracias y bueno, un abrazo para toda la gente. Salió de 10, ¿eh? Gracias, ¿eh? Abrámelo, doña Primi, que ya para cerrar y me quiero ir. Bueno. Debe estar allá adelante, me parece. Sí, dale.